Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Muy buenas tardes, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a una nueva temporada, año 2016. Estamos nuevecitos de paquete conversando este nuevo año, muy contentos, muy felices. Hoy día viernes 4 de marzo del 2015. Esperamos que este año sea próspero para todos nosotros. 2016, dije 2015, ando perdido. Saludos a mi amigo Pedro Toledo, del otro lado del control allá. ¿Cómo está en el vidrio? ¿Cómo está, amigo Pedro? ¿Bien? Bien, me alegro. Como es costumbre, quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da todos los viernes de 19:30 a 20:30 horas este noble espacio para hablar de literatura, de música, fotografía, danza, etcétera. Todas las artes están en cabida acá, junto a nosotros, así que hoy día comenzaremos con un invitado, acaba de llegar, quizá que le pasó ahí, vamos a preguntar, ¿eh? Nació en Valparaíso el año 1981. Es poeta y artista visual. Le doy la más grande de las bienvenidas a Sergio Alzun Ronce. ¿Cómo estáis, Sergio? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Te has recién llegado, güey? Sí. Toma agüita. Vale, compañero. Mira, ahí tiene los fonos. Gracias. ¿Cómo estáis? ¿Qué le pasó? Bien, atrasado nomás. ¿Pero mucho taco, qué? Sí, está medio insufrible en la capital. Es que ya empezó el hueque, ya, po. Metro lleno, accidentes. Los tacos, etcétera. Andaba a pata, si yo vivo acá en el barrio Yungay. Sí, po. Cerquita. Sí. Ahí Pedro también, vecinos. Ah, buena onda. Quise tomar el metro, estaba lleno, así que no, me vine caminando. Más cacho, mejor a pata. Sí, a pata. Gusta, y por eso igual la hice larga. Bici? Sí. ¿Y? Pero me da lata salir en bici ahora en la noche. Es que hay todo sopeado, man. Sí. No, y después curado de vuelta. No pasa nada, po, no. Sergio. Se volvió donde la dejo. Le contaba a nuestro auditorio que usted es poeta y artista visual. Uh-huh. Nació en Valpo el 81. Así es, en Playa Ancha. Sergio Alzun Ronce. Alzun Ronce. Sí, así. Ronce italiano. Ocupo mis dos apellidos. ¿Y Alzun? Alzun, dicen que es hay una disputa familiar antigua. ¿Por qué? A ver, es escandinavo, sin duda, ya. Es vikingo. Pero hay unas facciones familiares que dicen que es noruego, otros dicen que es danés, otros dicen que es sueco. Nadie sabe. En realidad, ¿para qué lado? No, en realidad a la Escandinavia en general. En todo caso, tampoco tengo relación directa con eso. Así como hijo de tercera o cuarta generación de inmigrantes, claro. Perdí todo vínculo. Yo soy sudaca chileno nomás. Y Muy bien. Oiga, Sergio, ¿qué recuerda su infancia en el puerto? ¿Usted qué? ¿Hasta qué ha vivido allá? Como hasta los 2-3 años. Ah, estaba chico. ¿Pero sí. ¿Te acuerdas de algo, no? No, no nada. Muy poco. Después te tiraste para acá a Santiago. Pero... No, me fui a vivir a Punta Arenas. Ya, cacha, pasé mi infancia temprana en Punta Arenas. Hasta cabro chico también, 9 años, 10 años. Y después retorné a la quinta región de nuevo. Y ahí vi lo que se llama, qué sé yo, mi pubertad y adolescencia en toda la costa. Ya. Viña, Valpo, Concón, Maitensí, Laguna Verde, pululaba y deambulaba por todos esos lugares. A los 18 años me viré y nunca más retorné. Oye, pues, pero mira, vamos por parte. Uh-huh. Tú te fuiste a Punta Arenas. Sí. Eso se supone que ahí estabas estudiando básica, eres niño chico. Sí, cabro chico. Ya, pues, ¿qué recordar ahí? Porque el cambio es totalmente radical, pues. Ahí, de cierta manera, empezó un periplo familiar. Mi viejo era marino mercante. Ajá. Por eso hacía mucho traslado. Y la familia, ¿cachai?, la llevaba a cuesta. Claro. Así que... No mames. Justamente, y mi viejo estaba a cargo de la... él es ingeniero y estaba a cargo de las obras y construcciones. ¿Ya? Hay una historia bien enredada ahí porque él se había salido de la marina. ¿Marino? Él es marino. Mira, y de pendejo... ¿No te digo nunca va a ser marino? No, para nada. No, en Casa Herrero, Cuchillo Palo. Oye, loco, pero caché que... Espera, lo invité a Carlitos Cocina. ¿Ya? Y él estuvo estudiando marino y fue marino un tiempo. Po. ¿Estuvo en la escuela naval? Sí, bro. Ah, wow. ¿No sabías? No, para nada. Es una primicia. Mira qué bien. ¿Ya? Mi viejo ingresó a la escuela naval, él es magallánico puro, ¿cachai? ¿Mm? Como te contaba, qué sé yo, este bisabuelo escandinavo, Andaba en un barco, era medio pirata el loco, weón, era medio pato malo. Se arrancó un motín. El loco se arrancó en el estrecho de Magallanes y se fundió en Punta Arenas. Ahí empieza la historia familiar y conoce a mi abuela, a mi bisabuela. Y por parte paterna, estoy hablando directamente en los Alfsen, la parte paterna. Y este loco se fundea en Punta Arenas y se queda a vivir ahí, medio refugiado, escondido, e ingresa al tema de como no sabía hacer nada excepto weá marítima. ¿Ya? El tipo parece empieza a trabajar en el asunto de la esquila de oveja. De obrero, de esquilador. Allá esquilador. Es una pega que se da mucho. Mucho. Sí, allá como que el gran ingreso de la familia es eso. Sí. Claro, orí de la oligarquía de la élite, que eres dueño de los fondos, orí esquilador. Claro que ¿cachai? Sí. O sea, no hay nada intermedio. No, bueno, yo creo que no mucho. Especialmente estamos hablando de principios de siglo, que la wea era muy dividida, no existía aún este invento medio posmoderno de la clase media, ¿cachai? Claro. Entonces esa este weón como bien inmigrante se tuvo que valer por sí mismo, yo cacho que entra a trabajar de esquilador y conoce también a una chica media campesina, la Irma, mi bisabuela, y ahí empieza el asunto Alfsen. Por lo tanto, mi viejo nació en el campo, era guaso mi viejo. Historia, y justamente el loco, para de cierta manera romper toda esta huevada media enclaustrada, familiar, ultraprovincial, alejado de todo... Uh-huh. El weón ve el tema de ser marino, la escuela naval, como un escape de todo y claro. Conocer el mundo y salir. Así que weón llena un formulario y a los 15 años se vino para acá y después loco nunca más volvió a Magallanes. Carlos me hablaba de lo mismo, que él se ponía en la cubierta a ver el mar. Y eso era como una especie de libertad para él. ¿Cachai? Bueno, impresionante, mi viejo ingresa a la marina exclusivamente por el tema de los navieros, ser marino mercante y viajar, conocer el mundo arriba de un buque. Ajá. Ese era más o menos el asunto. El tema después se fue enredando porque en realidad no le gustó, mi viejo igual era loco igual que yo. El tema medio disciplinario, jerárquico, militar, lo terminó aburriendo, chateando literalmente y el buen se sale. Uh-huh. Y empezó a trabajar en Chile, que era como un ingeniero, era puta, mi viejo es de esos hueones chasquilla eterno, el hueón arregla lo que sea, le arreglaba los refrigeradores, las lavadoras, las vecinas, seco para arreglar los autos, no sé cómo el hueón es capaz de desarmar un motor entero y lo rearma de nuevo. Era un hueón muy polifacético en ese aspecto de la herramienta, de los motores. Y el hueón, cuando viene el golpe, lo obligan a ingresar, lo van a buscar prácticamente a la casa, sí. Lo encañonan al weón, una weá así. Los milicos, que obligatoriamente tenía que retornar a la marina, porque necesitaban personal. Y me dijo, qué chucha, qué weá están hablando. Yo ya hace como 2 años que había dejado la marina. Y me dijo que fue una weá media amenaza para toda la familia. Y este loco, el weón en ese escenario se rehusaba. Y yo cacho que lo desaparecen también, po. Así que obligatoriamente agachó el moño y tuvo que reingresar al asunto. Menos mal el weón me cuenta que fue... no fue tan escabroso y truculento para él porque siguió siendo lo que le gusta, que era estar metido en el tema de las construcciones, de las obras. Era una gama administrativa y trabajo de campo. Porque tú, que si tenés que ir a Puerto Williams a arreglar las máquinas de los containers, weá, así. Es algo que sé, porque tampoco sé mucho, pero lo que sé es algo así. Oye, Sergio, mira. Yo tengo acá, dentro de los datos que he ido recopilando, investigando sobre tu obra y tu vida, usted lo pone mucho en la solapa también, ¿eh? Dice que vamos chileados por América Latina, muchas veces. Sí. Ahí está el gen de tu taita. El nómade, ¿no? Y medio familiar y de mis abuelos, medio, como te contaba, aventurero. ¿Y ese mochileo, dónde te fuiste? ¿Cuándo eres cabrón? Bueno, no soy tan viejo tampoco. No, 35, recién cumplido. Cumplí en febrero. ¿Cuándo cumpliste? Hace como 2 semanas cumplí los 35. ¡Chucha, no supe, weón! ¡Feliz cumpleaños, padrino! Fue piolita. Lo quise celebrar muy piola porque el año pasado tiré la casa por la ventana. Y ahora como para mantener el equilibrio. Porque igual para mí yo soy bien pisciano. También soy medio melancólico, weón. Vienen los cumpleaños y hay como una revisión, weón. En tu casa, el año anterior a este, ¿no? Cuando estaba el Pancho Casa, me acuerdo, ¿no? Yo cacho que sí, pues sí, varios encuentros y weón. Sí, pues fue para un cumpleaños, sí, justamente. ¿Viste? Pero hace como 2 años atrás, vale. 2 o 3 años, sí. Ya, pues, y son mochileros pandem. Puta, el asunto parte... bueno, siempre me gustó la naturaleza, de verdad, una guay instintiva, innata. Por un lado las artes, la expresión, y por el otro lado el tema de los paisajes, la naturaleza. Yo y mi cabro chico, me acuerdo que mi viejo me cuenta como anécdota, que yo le rayaba la papa y decía, cuando la gente me preguntaba, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Yo les decía, quiero viajar por el mundo. Mira qué tal. Y todo el mundo decía, ay, niño, no tiene puta idea de lo que está hablando, qué lindo, qué tierno. Puta, pero el asunto de verdad que se mantuvo, y era cierto. Y por esas cosas de la vida, yo a los 18 años tengo que partir medio forzadamente a los 19. ¿Ya? Después de haber siempre mochileando con mis amigos, qué sé yo, Valle del Elqui, en la carretera austral, hueveando, puro carreteando, vacilando, buena onda. El asunto se torna especial y se torna serio, de cierta manera como vocacional, en el sentido de que lo entendí como un estudio, como una apertura de conciencia. Estando en Gringolandia, me tuve que ir para allá. ¿Por qué? ¿Se puede saber o no? Sí, mi vieja estaba enferma. ¿Ya? ¿Qué parte? En California, San Francisco. Puta, una experiencia para que veas que al final la ley de la causa y el efecto, la cadena de eventualidades, el azar es un gran maestro, weón. Más allá que el destino y esos conceptos un tanto dogmáticos que los rehuyo un poco. Aparte que te fuiste a un pueblo bacán ahí, San Francisco. Ah, no, extraordinario. Por eso te digo que al final me terminó cambiando la vida. Me fue un batatazo a mi mente y a mi espíritu de chileno pendejo, 18, 19 años. Una patada en la cabeza. Sí, de una. Y fue una purga. Me abrí al universo porque más allá de ser Gringolandia, es el estado independiente de California. Claro que sí. Yo vivía en uno de los lugares más cosmopolitas del planeta, en un barrio que tenía 200 etnias y nacionalidades distintas. Y esa weá fue extraordinario, una apertura al respeto, la diversidad, weón, a ver gente de todas partes, weón, iba a clase. Me terminé quedando, yo fui de turista a ver a mi vieja porque estaba en una especie de ultimátum médico, se iba a morir, tenía cáncer brígido. Finalmente se muere, finalmente yo me termino encantando Gringolandia, me decido ahí, me quedo de ilegal, carepalo, chao. Ahí me la arreglaré en el camino, pero yo no me devolví, me terminé quedando como 5 años. ¿Y nunca le caché? No, es difícil, son cientos de millones de ilegales y de gente que se queda, así más que yo... La cara de vikingo, sí, la cara de su vaca, por eso, al mismo tiempo, eso no era... Chocobanda, nada de eso. No. Tengo mi chocobanda, pero... pero pasaba piola. No existía ese prejuicio de que llegue una redada de Paco y me preguntaran a mí por los documentos, por ejemplo. Sí, a todos mis amigos, tengo un gran respeto por el pueblo mexicano... El pueblo mexicano del norte que se cruza de mojado con el coyote, weón, a hacer su vida, weón. Yo trabajé como era ilegal, no podía optar a ninguna pega seria. Claro. Así que trabajé de garzón y lavando platos y eso también me curtió. Estoy muy agradecido a la escuela de... ¿Has visto el mouse? ¿Tú estás hasta como los 24 ya? Sí, como de los 19 hasta los 23, 24. Estudié. ¿Qué estudiaste? Estudié como humanidades en general, sí, pues, como filosofía. ¿En varias carreras estuve ahí dándole? Sí, era una carrera tipo bachillerato en humanidades. Ah, ok, ya. Estudié cine, filosofía, arte antigua. ¿Esa era como...? Estudié inglés. Prácticamente estaba convirtiendo en el Jim Morrison de acá de Chile. ¿Estudió cine por la UCLA? Sí. Tomé clase, no era... Siempre he sido cinéfilo. Pero nunca para ejecutar la labor de cineasta. Tomé cine como un ramo de cultura general, ¿cachai? Porque me interesa saber de todo. Soy medio mateo en saber de muchas cosas. Oiga, don Sergio. Solamente para terminar la idea del mochileo, que ahí fue una hueá nuclear que sucede... Que, ya, por favor. Estamos cagado, tomando agua, cagado calor. Que no lo crean. Sí. Agüita perra. ¿Cachai? Que ahí el tema... extraordinario que me sucede, y a mi hermano también, estábamos viendo los dos juntos, ¿ya? Estamos estudiando, estamos descubriendo el universo. Mi hermano Nico. El Nicolás, sí, lo conozco. Sí, el Nico. Saludos, mándale. Un gran abrazo, mi hermano Nico, mi yunta, gran hermano, valor, maestro y, y mejor amigo. Puta, no. ¿Estaban viendo juntos allá? Sí. Y en el evento trágico y casi cósmico de la muerte de nuestra vieja, ese evento nos iba a redirigir un poco en nuestras nuestros fundamentos, nuestras creencias, nuestras aspiraciones, y surge el tema del viaje. A mí me afectó mucho, me estaba medio volviendo loco, y decidí paliar esto y sanarlo a través del viaje. Yo siempre he tenido una conexión muy muy cercana con el tema de los pueblos indígenas de América en general. Ajá. con la mística o la sabiduría de la tierra, de los pueblos aborígenes de América. Y resulta que California está al lado de territorios muy privilegiados en eso, que es Arizona, Nuevo México, Utah, Colorado. Arizona es uno de los pueblos más ricos en... una de las zonas más ricas en pueblos indígenas, en culturas indígenas de toda América. Están los Hopi, los Navajos, los Apache. Y culturas vivas. Culturas vivas. Extraordinario. Entonces yo estaba a un día de viaje nomás, a un pasaje de bus. ¿Mapuche? Es distinto, peor y mejor. Los han asesinado igual. Lo que pasa es que el gringo no tuvo la cultura del mestizaje, como sí ocurrió en Latinoamérica. Fue la práctica del genocidio, de la muerte sistemática, de arrasarlos para robarles las tierras, uh-huh, o de la reclusión en reservaciones. Uh-huh. Ya, ustedes se ubican acá y no pueden salir. Prácticamente los cercaron. Eso le salió el tiro por la culata, porque al cercarlos, al comprimirlos y al recluirlos, los tipos se tuvieron que valer por sí mismos, se tuvieron que contar el uno con el otro, no se mezclaron con nadie, así que de cierta manera mantuvieron la pureza de su cultura. Claro. Lo vivo. Entonces tú vas ahora y es como hablar con gente de hace 2-3 siglos atrás. Siguen hablan muy poquito inglés, hablan un inglés muy rudimentario. Ellos hablan todavía sus lenguas nativas vivas, prístinas, así a full, ningún problema. Ese es su método de comunicación, o sea, cómo codifican, tienen la mitología viva, tienen la cosmovisión viva, no están para nada convertidos, es muy vigente, está muy vivo. Entonces esa weá fue extraordinario. Puta, y ese fue un bautizo para mí. Llego, para hacer el cuento corto, porque pasan muchas cosas. No, pero sí, podemos seguir contando. A partir de ese viaje nuclear a las reservaciones Hopi, Navajo, yo teniendo 20 años... La patada en la cabeza. ¡Pum! Algo me sucedió muy, muy heavy. Me reencontré, renací, fue un renacimiento literalmente. Me sané de todo lo que me estaba sucediendo, con el dolor, las penas, las purgas. Y ahí empieza el asunto y no para más, con el mochileo. Arsen, te propongo algo. Cuéntame. Vamos a seguir conversando. Dale. Pongámosle pause a lo que estoy diciendo. Y vamos, mira, te voy a contar que aquí en tu programa es tradición que el invitado dirige las canciones. Dale. Aquí todos los que han venido han pedido sus temitas. Dale. Y es muy lindo porque es diverso, hemos escuchado de todo un poquito. Mira, empezamos tú cuando venías caminando, empezamos con Mauricio Rodolés, Minuchas en Abril. Esa la elegí yo. Muy bien. Y también hice la conexión porque usted ahora vive en Barrio Yungay. Sí. Él también es un vecino ilustre de allá, ¿no? Ajá, exacto. Un vecino. Sí. ¿Te topamos por ahí, no? Sí, nos topamos. Entonces ahora vamos con la dos. Y usted la presenta. ¿Por qué? ¿Por qué pidió esa? Cuéntenos un poquito. Medio por descarte y de manera súper rápido. Está dentro del panorama de canciones que me encantan. Lo que pasa es que eso me gustan muchas canciones. Sí. Hunger Strike, Temple of the Dog. Temple of the Dog es una banda que hizo Chris Cornell, uh-huh, el mismo weón de Audioslave y Soundgarden. Claro. Fue como una banda paralela. Paralela a la formación de Soundgarden y antecedió a Pearl Jam. Claro. Y la weá se hizo muy reconocido con un video, que Temple of the Dog hace un video de Hunger Strike e invita a Eddie Vedder. Puta, ahí un temazo, yo vi ese video cuando era un pendejo weón de 17 años y me voló la cabeza. De ahí siempre he sido rockero, de ahí abracé el grunge. Sí, pues, el grunge, sí, fue grunge aquí, ¿eh? Mucho grunge, sí. Porque Alice in Chains también. ¿Cuándo andas leña ahora? No, ahora no, ando de hecho medio formal, weón. Sí, ando... Ya, pues, ¿cómo se llama la canción? La canción se llama Hunger Strike, de la banda Temple of the Dog, de Chris Cornell y Eddie Vedder. Cup's already overfilled, yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies with slaves are working. The blood is on the table, and the mouths are la hora de educar, organizar y luchar, compañeros. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Ars Perimontum. Tríptico. 1. Psicotropían el hecho de no ser. O sea, sea el baptismo nuestra amnesia, la imaginaria presa de los perros baguales libertarios través el campo hipotalámico latinoamericano, véase Real de 14, Tiwanaku Pueblo, Puerto Saavedra, etc. Y en sus hocicos, la espuma del racionalismo se hacía hostia, copo de ñachi para Eucaristía de los Maniquíes, aerolito de hueso. La fabricación de obediencia yerra sus rasgos funerarios contra la cruz del sur, fosforeciéndose arriba. Los rastros lagrimeados de unas vacaciones por las poblaciones del espectáculo, locus de pornografía y esterilidad. Bacán. Último poema, Paraíso Lyric. Sí. En las prensas. Ajá. Con la misma editorial. Sí, con la Juan misma Carlos editorial. J.C. Sáez. Ahí le he puesto la fianza de él, ¿eh? Con todos los libritos ahí. El compañero, gran amigo y maestro. ¿Para qué cambiarse aparte en casa ahí? Sí. ¿Para qué? Me compra todo mi cuento, me cree, me estimula y lo financia y lo apoya y démosle. Todo bien. Oiga, estábamos, apretemos el play, pues. ¿En qué estábamos antes? Que estaba contando que ahí se le alumbró la ampolleta. Más o menos el hecho, uno de los hechos fundamentales en mi devenir fue la iniciación con el tema de los viajes de verdad. Ya. Fue un viaje iniciático, claro. Ese por Arizona. Después de lo que te contaba, después de la muerte de mi vieja y después de haber estado estudiando, ya llevaba como un año y medio, 2 años en Gringolandia. Y como te contaba, no paro a partir de eso. Hubo una refundación. Entendí que era un campo extraordinario de conocimiento, era una fuente de inspiración. Y había mucha información que iba a nutrir, lo entendí de una, todo mi ejercicio y mis estudios poéticos. Claro. El tema de fundar el trabajo, la metodología de la escritura y del estudio con la experiencia, con la experiencia del viaje. Claro. Con lo fortuito, con el dato de la calle. Oye, Sergio Lloso se perpetúa en toda tu obra. En todos los libros. Bueno, no conozco este, mucho, pero por lo que leí también hay algo ahí, ¿no? Sí, en este libro, de cierta manera, es la síntesis. Este último libro, Paraíso Lyric, que sale ahora en abril. Ya. Es toda mi metáfora sintetizada, el mejor trabajo que he hecho según mi criterio. Es el que más fácil me salió al mismo tiempo. Quizás quizás tantos años de estar dándole, machaqueándome, de estar curtiéndome, ensayo y error, ejercicio tras ejercicio tras ejercicio. Poner bien el poto en la silla, hacer algo bueno. Yo creo que finalmente me lo filtré, lo esculpí, llegué a lo que siempre quise decir, pero no me salía. Claro. ¿Cachai? Y entonces tú puedes, a partir de mi primer libro, puedes ver y las weas parecen unos bloques de cemento, muy poco depurado, muy poco afinado. Cada vez he ido tendiendo más al minimalismo, a una exactitud. Bueno, el tema de del método científico o de las lenguaje de las ciencias cada vez ha permeado más en mí. Lo que se funde muy bien al tema justamente de los viajes, de la literatura de los viajes, de la crónica de viajes, un tema que me involucra y me desafía mucho. Entonces, como te contaba, ¿qué pasó de los 22, 21 en ese viaje en Arizona hasta ahora los 35? No paré, po, weón. Me devolví a Chile, también por motivos de fuerza mayor, y para que veas que también fue exacto y fue extraordinario que me devolviera. Ahí está el azar, Cristo. Sí, el tema de los fundamentos del azar, weón. Me encanta el tema de los sistemas caóticos y la teoría del azar y la teoría del caos, es algo que me fascina. ¿Hay un trabajo nuevo que te estás preparando? Sí, sí, un trabajo visual. Se llama Aesthetic Theory of Chaos. Está en inglés. Lo quise poner en inglés. Teoría Estética del Caos. Estética del Caos, claro. Porque de arte, dibujos, por apuntes varios. Sí. ¿Para mayo? Yo cacho que para... Sí, mediados de año, por ahí. ¿Lo voy a regalar? Yo sí, obvio. Y cacho que quería... Porque el tema se involucró... Cobró nuevos matices... Evolucionó muy, muy, muy acorde a toda mi expectativa. Una vez estando en Chile, empezar a redescubrir Chile, empezar a mochilearlo y todo el barrio vecindario, que no lo cachaba. Me fui para Argentina, me fui para Bolivia, Perú, Brasil. ¿Venezuela? No aún. Venezuela, me falta el tema centroamericano. ¿Como la selva y todo el rollo? ¿No? La selva, sí. Hasta selva peruana. La selva peruana. Sí, y selva boliviana. Pero hace poco quedó la cagada, que mataron dos niñas allá en Ecuador. Ahí sí, en Ecuador. ¿Cómo se llama ese lugar? Montañita. Sí, he pasado por ahí porque tengo uno de los lugares que también fue extraordinario. ¿Qué opináis de eso? Paradigmático. Ah, aberrante. No, ¿qué voy a opinar acerca de... ¿Está la cagada, weón? De un chucha su madre que pretende violar y creo que la frustración mata a una niña, ¿no? a un ser humano, es algo aberrante. Sin explicaciones, me conmovió porque tengo sobrinas de esa edad y que también les gusta mochilear y fue una weá que fue... Fue revulsivo, que no puedo entender a huevones que quieran atentar y ultrajar la vida de otro ser humano. Es una weá tan diabólica, weón, es una weá tan macabra, weón, que chucha, me deja sin palabras nomás. Oye, Sergio, y con todo eso de viniste para acá y recorrer el vecindario, ¿cómo dices tú que hablemos un poco ya? Pongámosle América del Sur, po. Sí, América del Sur. ¿Ya? Ahí sigues en una constante búsqueda aún. Sí, siempre, total, sí. Aún. Search. Se nota en tu libro. Oye, tú dices que te describes como autodidacta. Sí. ¿El expresión de la autogestión? Sí, autodidacta. ¿Hay una ahí? Sí, ¿un sinónimo? Eso sí. Es como más o menos te tratas de trabajar tú. Autodidacta porque he pretendido valerme con mis propios medios. Ajá. A través del viaje del conocimiento. Okay. Independiente que he pololeado en alguna academia, como te contaba, estuve en Gringolandia estudiando como un año y medio, después acá en Chile. Aquí también dice, ajeno a generaciones y academias. Sí, chavo. Con el desmarca el tiro. Sí, no tengo ningún título académico, no me identifico con ninguna casa de estudios. Ningún taller, nada. No, ninguna weá de eso. ¿Canelo tampoco? Tampoco, no, 30, nada. No, tampoco, ninguna weá. Ningún taller, ninguna escuela tengo. ¿Por qué? Siempre en eso he tenido una inclinación anarquista. Anarquista filosófica, porque qué palabra más prostituida que el anarquismo hoy en día. Se entiende cualquier weá cuando uno pronuncia el concepto tan bello como la anarquía. El gobierno sin Estado, a la organización libre del pueblo. Pero me encanta estudiar, soy un mateo, me autodefino como un mateo. Mi trabajo es estudiar una serie de ramas del conocimiento. Amo la estética, amo el lenguaje de las ciencias, qué sé yo, la antropología, la sociología, la zoología, la botánica. Me encanta la astronomía, weón. Soy una especie de astrónomo amateur, rasca, weón. Amo el estudio de las estrellas, pero el discurso científico, no chanta pseudo-esotérico. Amo leerme, weón, la biografía de Newton o de Kepler y luego involucrarme en su estudio. Y me emociona y me convoca. Son para mí poesías, weón. Un manuscrito de Da Vinci, un manuscrito de los estudios sobre la naturaleza de la luz de Newton, para mí son poemas. Y me gusta pensar así, de manera interdisciplinaria, el poema. Que la luz del aprendizaje propio. Sí. Ser autodidacta es... Y aparte porque soy... No tolero mucho las órdenes, weón, las instrucciones, que este día... Así va al revés, te sacáis mala nota. Mañana a las 10 tenéis que aprenderte esto porque hay pruebas. Siempre me ha ido muy mal con esa weá, voy a mi ritmo. Lo amo, pero voy a mi ritmo y tengo un problema serio con la autoridad y con las órdenes, weón. Y siempre me llevé mal con mis profesores. ¡Anarquista! Sí. Anarquista. Oye, Sergio, vamos a la obra. Tenés harto libro, así que para que no... Ya, démosle. Mira, Totem, si te lo nombré en antes y lo hiciste así con el... Puta, es que fue... le tengo cariño porque el primero... ¿Y la foto? ¿O por la foto? Pero es un ladrillo, 8, es un ladrillo. Así como de modelo... Es un ladrillo, sí, ahí estoy en el Mapocho, y con el pelo largo al viento. Sí, era como la única, tenía el pelo largo en esa época, bien largo. Esa foto me la sacó una polola, la Sol. ¿Ya? Y era la única foto que tenía como disponible y dije, ya, démosle con esa. Dedicado a su eterna bella madre, Florencia Romusi Olsen, que la estábamos recordando. Por supuesto, obviamente está dedicado mi primer libro a mi vieja, porque justamente mi vieja me pasa el dato fundamental, pues, bueno. Antes de morir. agonizando, me dice, no, me dice y me da el la chispa que necesitaba para vivir la vida tal y como quiero. Me dice, vive, vive la vida, vive la vida. De cierta manera, transmitiéndome lo que ella no pudo vivir. Mi vieja independiente, que era una vieja extraordinaria, huevón. Yo llevo su apellido en mi nombre de pluma, como en mi especie de nombre de escritor, porque a ella le debo todo el aspecto artístico. Mi vieja era la imaginativa, la mentalidad artística. Mi viejo un huevón más matemático, un huevón más lógico, mucho más disciplinado, que también le debo mucho a ese rigor. Pero mi vieja era la artista, era la imaginativa, le gustaba la naturaleza. Ella me transmite el amor por las plantas, weón, las flores, jardinear, juguemos con pintura, juguemos con madera. Y por eso llevo su apellido, Romuzi. Y por supuesto mi primer libro tenía que estar dedicado a ella, porque en su lecho de muerte, casi dos o tres días antes de morir, no había hablado, llevaba agonizando como súper serio, en un estado catastrófico, como un mes. Y tiene como una especie de lucidez fugaz. Pasa. Sí, me he enterado que pasa mucho. Y como que 24 horas antes de morir, la agarro, le digo, te amo, mamá, te amo, vieja. Y me dice, vive. Y me pega una mirada así como la mirada de Dios, así una weá, pavo, qué loco, weón. Se iluminó. Y se murió y dije, ya conche tu madre, voy a vivir, weón, todo lo que mi vieja no. Es que es muy bueno para no hacerle caso, pues, weón. Es que a lo que iba, se me olvidó. Y yo creo que se transmitía mucha información, porque como te contaba, independiente que era muy imaginativa, puta, tuvo que criar a 5 cabros chicos, weón. Claro. Entonces tuvo que haber sido por otro lado una vieja re frustrada, pues, weón. En vez de estar leyendo y experimentando y viajando y viviendo tiene que estar preocupada de planchar cotonas, weón, y cambiar pañales, pues, weón. Exacto. Y no paró, pues, bueno, hubiera tenido uno, dos, tuvo 5, weón. Entonces fue ardo para ella. Ella era dueña de casa. Oiga, más o menos, en breve, top temas, ya que no quiero hablar mucho, ¿de qué se trataba? ¿En qué bola te fuiste? Vamos tirando. Fue mi primer experimento, no puedo catalogarlo de otra manera. Estaba experimentando, no tenía muy claro para dónde iba la micro, muy distinto a mi último libro, que entiendo para dónde la pauta, me entiendo cómo escribo, respeto los ritmos, mis propios ritmos, por supuesto. Este trabajo fue un trabajo especulativo, reuní un material. Y como dicen los ciúticos, su ópera prima. Claro, justamente, era una especie de antología. Yo estuve trabajando de cabeza en la experimentación de la escritura de un poema casi por 10 años, de manera inédita. Siempre teniendo el desafío, o entreveía que se iba a presentar la oportunidad de publicar, porque iba para allá, me interesaba el asunto. Pero yo ejercitándome. Principalmente porque, como soy Mateo, tenía a referentes, weón, totémicos. Claro. Jugando con el palabra, weón, o sea, después de todo lo que escribió Paul Celan, ¿qué voy a escribir de la melancolía, weón? Después de todo. Bueno, pero si ese problema sigue existiendo. Muy vigente, weón. Claro. Es eterno, de hecho. Pero eso tiene que ver con la tradición. Sí. Nicanor Parra decía, no quisiera estar en los zapatos de un poeta joven. Yo lo entiendo como, no quisiera estar en el puesto de un weón que tiene que empezar a escribir después de todo lo que se escribió en el siglo XX. 20, por ejemplo, que hay que escribir del amor después de todos los maravillosos poetas que escribieron sobre el amor. Me gusta mi polola, weón. Bueno, pero está todo la reestructuración, estamos en etapa de crítica y de vanguardia, así que bienvenido, sí, pero todo. Teme, si lo quiere. Me encanta, lo respeto, ya. Pero para mí ya fue ya. No, ya fue. No, es revocar un pasado de mucha. Son poemas obstaculizados, con mucho obstáculo dentro de mi criterio. Quizá alguien que lo vea por primera vez, no sé, que le pueda encantar, claro, y ojalá. Pero yo, en mi ejercicio de pulirme, de ir esculpiéndome, de ir transparentando y sintetizando el asunto, puta, ahora estoy en la antípoda de lo que estaba ejercitando en este libro. Entonces, en realidad, no se adecua a lo que yo entiendo ahora como metáfora, como imagen, como poema, aunque me encantan, lo respeto, aparte porque, puta, es un libro que lo va a tener un aprecio extraordinario, porque tuve la osadía. Este yo me lo sabía de memoria, ¿verdad? Sí. Onomatopeyico el tarot. Onomatopeyico el tarot. Esta época era la época de Antonio Silva, pues, weón. Le debo mucho a Antonio. Él me lo editó un poquito, me lo guió, me dijo para dónde iba la micro. Tuve la osadía de mandarle el manuscrito a uno de los grandes poetas vivos de América hoy, don José Cosel. Y resulta que el viejo le encantó, pues, weón. Bacán. Y le dije, ya, pues si te gusta tanto, puta, hazme un gesto, hazme un pase extraordinario, weón. Menos mal que metiste un weón. Un pase gol. Puta, pero corrí el riesgo. Si me mandaba la cresta, bienvenido sea también, weón. Oye, y el weón me escribió la contratapa y me lo escudó, pues, weón. Sí, te puso la fianza. Sí, así que le debo mucho. Vamos a la música, weón, si nos está yendo la hora. Ya, démosle, por favor. Pon el número 3. Ya, Motor Psico. Es un temita que me encanta, de la época de los 80, yo era un pendejo, no lo escuchaba, por supuesto, lo descubrí muy de viejo ya, a los 30, 30 y tanto, a los Redonditos de Ricota. Ajá. Patricio Rey y los Redondos de Ricota. Ahí está el perro Dinamita, la más conocida. Sí, y me encanta el motor, el Octubre, Motor Psico es un single de su segundo disco, El Octubre, ¿ya? Que salió como el año 86. Puta, y me encanta el rock contestatario, el rock latinoamericano, mucho respeto. Tienen ahí un tema mucha vanguardia, muy buena onda. Y aparte que el Indio Solari me cae muy bien, el tipo, bueno, un buen muy consecuente, me encanta su estilo de música y cómo canta. Así que quería invitar a todos los auditores a escuchar Motor Psico. De los Redondos. De los Redonditos. Thank you. cuando grande voy a ser sindicato. Paraíso Lyric 7. La droga india implanta en el hipocampo sus aves de iridiscencia. La bandada disemina de flores glandulares las vistas derivas y abiertas. Irrigan luz pulverizada como un sarpullido azul, rocía los veranos prenatales y la ecuanimidad respiratoria hace la inervación de la mente. La inmanencia traviesa, vomita el protoplasma del alba, un círculo firmamento reversible como una transfigura faz desde la vegetación postiza solfea el celibato de las boas. Los silbidos fluviales se aparean en el sentido literal y ético del espacio, dilatan la fibra del alma, escarpan derredor los sujetos cuerpos y las radiolarias acuosas en el horizonte se yacen diástoles desdobladas, diademas siameses, pulsos guturales, etc. Bacán. Oye, pero uno lee esos poemas y no tiene que tener buena respiración, weón. Sí. A ver, deja intentar, a ver. Estaba cachando. Ya el tiro, ¿verdad? No, ¿verdad? Obsolescía. Obsolescía los principios de vocalizar el salto adelante. Las ideas de verdad o conciencia. Ah, pero está más limpio ahora, pues. Sí, está mucho más limpio. Porque antes aquí uno queda como tirado. La Tala, la de Julio dijo que la perdía. Mira, de cualquiera. Oye, la Jessica Tala dijo que se perdía con tus textos. Ah, seguro. ¿En serio? Guau. Nada, todo bien. El salto adelante, las ideas de verdad o conciencia, un diseño del paleolítico superior, esta rasante espesura de horizonte afonía, la creación de aespacialidad, una episteme fumada y boreal, bueno, y sigue así. Etcétera. Oiga, Sergio, mire, Totemesi entonces, el 2009, Enteógena, el 2011, después viene Metamérica, el 2012. Uh-huh. ¿En qué bola se fue ahí? ¿Nos puede resumir un poquito cortito? Para que alcancemos a usted. Encuentro que desde ¿me debía salir? Sí. ¿Tú dijiste que me lo habías pasado? Al parecer, pero en una noche de delirio donde se perdieron, parece, los trámites. Metamérica lo encuentro paradigmático y fundacional porque es la depuración de los dos anteriores. Ya, ok. La ópera prima, Totémesis, que es una especie de opúsculo, un librito chico, 21 poemas, simples, densos pero muy simples, es un introito, como te contaba, materialicé una experimentación. Luego el Enteógena parte como mi visión en serio de lo que yo pretendo, pero es una purga. No hay nada claro. Hay una destrucción ahí de toda la lógica, de todo el discurso lógico de Occidente, es un vómito diccionario. Es una destrucción de todos los parámetros conceptuales y terminológicos de lo que se entiende por lenguaje y por comunicación. Ajá. Pero eso me abrió el entendimiento, me abrió las puertas para depurar ese desorden. Okay. Retornar al origen. Y de ahí la fundación del poemario Metamérica, justamente. Primero porque hay un asunto también ejemplificador y fundamental en mi vida, que es ya la maduración del tema de la experimentación con las plantas de poder. Ayahuasca, San Pedro. La cannabis. Sí, la cannabis. Pero principalmente, independiente del mundo de las plantas, de las drogas químicas, planteras, pachamámicas, hay una elucubración seria y un trabajo ya depurado con chamanes del Amazonas, entendiendo de qué se trata, para dónde va, un trabajo intenso. Una de las cosas que pasa con ayahuasca, estados modificadores de conciencia, por supuesto, visiones, emociones diversas, catarsis, sanación. Claro. Todo eso usted lo vio. ¿Qué tal ahí? Eso y nada de eso. ¿Eso es una nueva patada en la cabeza? Sí, absolutamente. Ese fue como una segunda patada en la cabeza en mi camino. ¿Ya? Por supuesto que me rompió todo mi esquema, me tuve que reestructurar de nuevo. fue de nuevo otro alineamiento, un realineamiento, una reestructuración, y fue algo muy bello. Conocí a gente muy bella, conocí un campo de experimentación y una manera de vivir la vida muy legítima, muy bella, una manera de experimentar la existencia súper, súper bella, humilde, tranquila y extraordinaria, magnánima, al mismo tiempo. Precioso. Y de cierta manera Metamérica se funda en ese relato, en la traducción de mis visiones. Ese es el 2012. En la traducción de mis visiones con las plantas de poder, específicamente ayahuasca. Y específicamente ayahuasca, siempre entendiéndolo, porque esto puede generar un poco de discordia o de debate, siempre en un contexto... Es la idea, ¿no? Sí. Pero quería justamente por lo mismo aclarar el punto de que las plantas de poder siempre tienen que estar inscritas dentro de un parámetro ceremonial. ¿A qué me refiero con esto? Que son en viajes guiados por una autoridad respeto. que es un curandero, un chamán es una persona que ha sido iniciada a través de su vida desde muy temprana edad en el tema del conocimiento del mundo vegetal y de esta planta de poder en particular. Por lo tanto, es un sabio de la experimentación con la planta y, por lo tanto, capaz de transmitir los conocimientos y de cuidarte y de guiarte. Claro que sí. Estas plantas jamás deben ser tomadas en un ambiente no ritualizado, no ceremonial, carreteando, hueveando, mezclándolas con otras cosas. Es un tema muy bello, pero es muy serio también. Y al mismo tiempo la gente alarmista y extremista, y al mismo tiempo no pasa nada. Está todo bien con la, es una planta, es un viaje extraordinario, pero uno retorna a sí mismo. No hay ningún no hay ninguna especie de, ¿cómo se llama esta weá que le llaman los fanáticos judeo-cristianos? No hay ningún exorcismo, weón. No hay ninguna idea negativa. ¿Una secta? No es para nada sectario, justamente por toda la mierda que ha ocurrido en Chile el último tiempo. Claro. Hay una leyenda negra en contra del tema de la ingesta de planta, así que era para limpiar un poco toda esa mierda. No es sectario, no es adictiva, tampoco la recomiendo y la publicito diestra y siniestra, independiente que le esté hablando ahora a través de la radio de este tema, porque es un tema muy personal, es muy subjetivo y cada quien sabe. El que quiera experimentar, excelente. El que no quiera experimentar, excelente también. Claro, claro, hay una libertad ahí también. Oiga, Supernaturaleza. Luego Supernaturaleza. El 2014, y saltó dos años. Sí, saltó, lo escribí también más o menos rápido. Inmediatamente después del Metamérica, se demoró en publicarse. Pero fue un tiempo adecuado. En realidad la publicación, la edición de los libros tienen su tiempo, tienen su vida propia, así que lo respeto. Claro, no hay que apurar las cosas. El Supernaturaleza, por supuesto que, como he venido reiterando a través de la conversación, es una redepuración de todo lo que planteé en el Metamérica. Si el Metamérica es denso, es hermético, porque pretendo perderte, pretendo vaciarte... De todo el andamiaje que ha provocado la enajenación o la alienación del ser humano, pretendo destruirla, vaciarla, para que así el sustrato de la imaginación nazca de nuevo, nazca puro, nazca depurado, a través de la imagen metafórica. En el Supernaturaleza está mucho más filtrado, minimalizado, hay un relato hasta casi científico de cómo planteo y trato la imagen y la metáfora, por supuesto. Y saltamos a Paraíso Líric, que es el que está leyéndonos, que eso va en mayo, me dijo. Abril, al parecer, lo más probable es que a fines de abril. Eso es la incógnita de Kitata, para que la gente se interese ahí, ¿no? O quiere contar. Paraíso Líric, como su nombre lo dice, es la lírica de mi paraíso íntimo. No es para nada un paraíso bíblico o dogmático, es paraíso entendiendo como el lugar de tus sueños, la tierra prometida de tu propia identidad, que no, que tampoco obedece a ningún relato mitológico, sino que es el paraíso para mí y para, yo creo que también para todos los maestros, sabios y estudiosos de la de los saberes y tradiciones de los pueblos. Mitológicamente hablando, el paraíso es un estado de la mente. Heidegger hablaba de que el paraíso o el origen es el lugar de las, es el estado, el lugar de las fuentes. Claro que sí. De las esencias. Entonces, haciendo el correlato y llevándolo a un plano físico, sería el lugar de tu origen, el lugar de tu también de tu fin. Ajá. Entonces, sin duda acá hay una depuración y una síntesis de todo lo que he trabajado. Acá encontré la clave, acá le doy renta suelta con todo mi inspiración y con toda mi motivación a lo que yo entiendo por la vida, por el devenir, por la existencia, por la tierra, lo que entiendo por poesía. Este es mi ars poética, mi paradigma y mi metáfora fundacional, sin duda. Claro que sí. Entonces, por eso mismo, independiente de lo que vaya a decir la crítica o la gente, para mí con esto yo me puedo morir tranquilo. No, está bien. Y algo por lo que trabajan muchos escritores y literatos, pero yo estoy convencido de que llegué a donde quería llegar, escribí lo que siempre en el escribir. Claro que sí. en esta obra. Oiga, Sergio, para ir finalizando, ¿estos libros dónde los pueden encontrar la gente, nuestros auditores? Si quieren, se interesan en leer. Hay alguno que otro, por supuesto que en librerías especializadas de poesía y de artes, como la TAC, qué sé yo, la Metales Pesados, la Ulises. ¿Y si lo ubican a usted? Pero sin ninguna duda, yo entiendo que están en toda la Antártica y en las ferias chilenas. Ok. Oiga, y lo último, usted tiene un proyecto que se llama Códices, que está mostrándolo hasta fines de marzo, sí. El dibujo que usted hace. Muy contento, a la par, para que entiendan los auditores, de todo mi ejercicio y de mi experimentación poética. Yo he estado dibujando y pintando y entendiendo la reflexión estética. Sergio, según Omar Gatica, escritura cuneiforme totémica. Sí, de nuevo, retornamos a lo mismo. O sea, lo que he escrito en todos mis poemarios, aquí lo quise plasmar de manera gráfica. Ajá. De manera estética tridimensional o bidimensional. Se nos fue cagando la hora. Sí, se lo impresionante. Dije. Bueno, vamos con la música. Espérese, vos, compañero. Pues, espérese un poco. Le quiero agradecer que haya aceptado la invitación, pues, amigo Sergio Alfonso. Puta, estoy increíblemente agradecido, de verdad. Vamos a tener que hacer otro programa, parece. Le dije. Al parecer, me encantaría. Compañero, te respeto mucho tu oficio, tu labor. Nos conocimos a través de la poesía, eres un camarada. Gracias, Antonio. Justamente gracias a nuestro gran compañero, gran poeta chileno, joven, trascendido hace poco, Antonio Silva. Bueno, él nos juntó, imagínate, él fue el puente. A través de eso mantenemos una amistad muy buena onda, sí. A través del tema poético. ¿Vamos a hacer algo ahora, no? Y toda la bohemia, yo creo que sí. Ya. Nos vamos a ir a hacer todo el epílogo de esta weá. Bueno. Y nos vamos con la última canción. Nos vamos con otro tema, grunge. Aquí está con soy rockero, Sergio. Soy rockero. Y este es un grupo emblemático también, californiano, con un guano extraordinario. El Lainey Stanley, el weón que falleció, creo que por una sobredosis de heroína. Mira qué lindo. Un rucio. Menos mal que no fue con ayahuasca. No pasa eso. Con los químicos perversos, sí. Con los químicos pachamámicos, no. Esta banda Alice in Chains es paradigmática de la década de los 90 del grunge. La abejita. Y es el clásico. Hicieron un unplugged por el MTV, los tipos la rompieron con esa weá. Yo estoy enamorado de una canción que estos buenos tienen, que es como una balada, es como una de las canciones lentas y una especie de himno. Este weón medio depresivo, melancólico, famoso, que detestaba la fama, así como le pasaba al Kurt Cobain. La canción se llama Nutshell y ya, es su versión unplugged. Alice yo aprovecho, amigos y amigas, de despedirme hasta el próximo viernes con un nuevo invitado. ¡Chao! ¡Chao, chao!